Bien, 8:48, estamos haciendo periodismo turno mañana y saludamos a Rodrigo Catalano. Rodrigo, Pablo Cucharini y Jonathan Moleker te saludan, buen día. Buenos días, chicos. ¿Cómo les va? Gracias por llamarnos. Bien, Rodrigo, están ultimando los detalles para la jornada de cannabis medicinal. Sí, ya estamos en recta final, ya está todo organizado con mucha ansia, ya esperando a todos nuestros invitados para tener una jornada de unión y de información. Contanos los detalles de la jornada, cuándo es, dónde y bueno, quiénes van a disertar. Bueno, la jornada ya está confirmada, es este próximo sábado 5 de agosto. 9 de la mañana se estarán abriendo las puertas, es en el salón de la usina, de la Cooperativa Popular de Electricidad. Esta es una jornada bien popular, por eso la hemos hecho en la usina. Así que, bueno, arranca a las 9, abrirán las puertas, 9:30 estamos iniciándola, abriendo y ya empiezan los panelistas. Se va a dividir en dos etapas, mañana y tarde. Arranca a las 10 de la mañana Daniel Oliveto y Ayelén Vitale, que son locales, también miembros de Cannabis Medicinal La Pampa, y van a presentar un trabajo, un estudio que han hecho sobre cannabis medicinal en nuestra provincia, de usuarios, de variedades, muy, muy interesante. Orgullosos porque lo han presentado en el primer congreso nacional que se hizo en La Plata con muy buenas repercusiones. Después de ellos siguen Fernanda Macrini y Desiree, que una representa Rescata, que es una red solidaria de cannabicultores, y la otra viene en representación del FOCA, que es el que nuclea a todos los cannabicultores. Después de ella, a las 11 está previsto que arranca a hablar el doctor Carlos Magdalena, que es el jefe de neurología infantil del Hospital Gutiérrez de Buenos Aires. Ahí cubriríamos la mañana. Después tenemos un pequeño break y arrancamos a las 2:30 con el doctor Osler, abogado, que va a venir a hablar también sobre cómo está hoy la situación penal de todo esto, tanto como para cannabicultores, para usuarios, cómo está la ley hoy muerta. Así que va a venir a explicar un poquitito. Después de él va a estar Fernando Soriano, periodista, que fue el que editó ahora el último libro que se llama Marihuana, que va desde Belgrano hasta hoy las copas canábicas. Vamos a hacer un repaso de historia. Después va a estar Sebastián Basalo, el director de la revista THC, también dando una opinión hoy en día sobre el tema. Y termina a las 6 de la tarde Valeria Salech, referente de Mama Cultiva, junto con Pablo Pérez, que es su cannabicultor solidario, y van a hablar un poco, bueno, de lo que es cultivo, extracción de aceites, así que van a estar bien, bien nutrida la jornada. Rodrigo, recién a la pasada decías que la ley estaba muerta. ¿En qué situación está la ley que vienen reclamando ustedes? Tal cual como te lo dije recién, muerta, o sea, no pasa nada, no activaron, está vencida, nada, nos mostraron el dulce y lo escondieron, o sea que es como que podemos llegar a tomarlo como, bueno, aprobemos esto, que no molesten por un tiempo y después vemos qué hacemos, pero la necesidad, la gente se está dando cuenta de que hace bien, de que viven mucho mejor, entonces bueno, hay una presión que es imparable como el agua, ¿viste? Pero no se logra que revertir No, no se esto. logra. No se logra. Mañana se van a juntar bueno, un montón de ONGs y la gente del FOCA. Estamos haciendo videos de usuarios, de familias. Se van a presentar en la Cámara de Diputados en Buenos Aires, a ver si pueden activar o a ver si dan algún tipo de respuesta sobre el tema. Aquí dentro de la provincia estamos ya con una ley provincial bastante avanzada, pero hasta que no den el ok en Nación, provincia no se puede acoplar, entre comillas, ¿no? Pero bueno, sería otro tema a charlar. Rodrigo, ¿cuál sería la solución para aquellos que utilizan el cannabis medicinal? Y hoy la solución, digamos, es el autocultivo, que es el fin de esta jornada, ¿no? no capricho. Nosotros pedimos el autocultivo porque vos pensás que esta ley que se hizo y que se aprobó solamente pueden traer un extracto de los Estados Unidos, de los cuales la materia prima es la marihuana, algo que está prohibido en nuestro país. Entonces, y solamente lo podés traer para epilepsia refractaria. Nos parece muy egoísta. La salud es todo, no es epilepsia refractaria, ¿no? Entonces, cada patología necesita un tipo de aceite. Necesitamos rotación de cepas por acostumbramientos mismos al aceite. Entonces, un paciente necesita por lo menos 3-4 cepas distintas y rotándolas durante todo su tratamiento. Por eso es lo que pedimos. Y hoy en día el canabicultor está al medio, está en un gris constante. Es más, siguen penados por la ley, siguen siendo narcotraficantes, van con penas de entre 4 y 10 años. Así que nada. Y también el autocultivo esto va a ayudar a futuro cuando el gobierno empiece a cultivar, de ahí empiece a sacar los primeros extractos, los primeros estudios van a pasar por lo menos, te digo, 5 o 6 años. Mientras tanto, ¿qué hacemos? ¿Esperamos? No, tenemos que cultivar. Ese es más o menos nuestro pedido. Y seguramente que el gobierno, con la primer plantación, como pasó en Uruguay, se va a desabastecer en las primeras 24 horas. Entonces necesitamos cultivos, necesitamos cultivadores solidarios, hay que hacer una red de cultivadores solidarios, porque hay gente mayor que no se pueden dedicar a su planta, gente muy enferma. Entonces necesitamos del otro, es eso. Sí. Bien, Rodrigo, queríamos tener la palabra de alguien que esté en la organización de estas jornadas que se van a realizar el sábado que viene. Sábado que viene en la usina, los esperamos a todos, necesitamos visualizarnos y los esperamos a pasar un día de información para seguir dejando los prejuicios de lado y a ver si podemos empezar a vivir un poco más desintoxicados y mejor. Esta planta salva, esta planta une, esta planta es sagrada. Así que gracias Radio Kermés por el espacio que nos están dando, por la difusión, y siempre apoyando. Así que les mandamos un abrazo muy grande y obviamente que están invitados para el sábado. Bien, bien Rodrigo, muchas gracias a vos. Hasta luego, buenos días. Rodrigo Catalano, uno de los organizadores.